12:02, alcanzamos el mediodía en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 10 de octubre, y lo hacemos abriendo nuestra consulta de logopedia, un espacio que cada 15 días vamos a ofrecerles en combinación con la consulta de psicología y con Lourdes Castro. Va a acompañarnos Laura García Padilla, retomando un programa que ya nos acompañó a modo de estreno esta pasada temporada veraniega. Laura García, muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. En cualquier caso, como decíamos, vamos a retomar esa serie de programas sobre el ámbito de la logopedia que durante los meses de verano le hemos ofrecido aquí en la programación de Radio Brique a nuestros oyentes. En realidad, el programa va a ser un poco más amplio porque no solo vamos a dedicarnos a los pequeños, a los infantes, sino que también vamos a hablar sobre los posibles trastornos en el lenguaje que puedan existir en el habla de adultos y de pequeños. Así que se amplía un poco, ¿no?, el perfil, el margen de lo que va a ser este espacio. Exactamente. En esta sesión, o sea, lo que son estas charlas, pues sí que es verdad que quiero centrarme un poco también en lo que es el lenguaje de los adultos, es decir, en aquellas personas que tienen problemas a la hora de comunicarse por cualquier tipo de demencia, por el Alzheimer, Parkinson. Nosotros los logopedas también tenemos un papel importante con ello. Y bueno, pues se va a abordar desde el punto de vista clínico, ¿no? Sí, exacto. No en la parte tanto infantil, ¿no?, como he estado hablando hasta ahora. Y quizás también hay algunos temas que sí, por ejemplo, como la disfonía o la tartamudez, que es el caso de hoy, es un tema que abarca tanto a adultos como a niños pequeños, ¿no? Pero sí que es verdad que también me quiero centrar un poco en lo que es la vida adulta, ¿no?, que también hay muchos casos que son interesantes conocer. Claro, y sobre todo que hay muchas situaciones en las que una persona pues puede necesitar un especialista en logopedia para, bueno, pues paliar algún tipo de problema específico. Y bueno, pues vamos a hablar también sobre esos problemas que se pueden dar en los adultos y cómo solucionarlos a través de esta consulta. Además, también, como siempre, recordemos que si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si quieren plantear algún tema o algún problema que tengan de algún tipo relacionado con la logopedia, pues hoy, por ejemplo, en directo, normalmente este espacio va a ser en directo, así que si quieren plantear sus preguntas durante estos minutos, abierta esa posibilidad también, ¿verdad, Laura? Sí, sin problema. Cualquier persona que necesite una orientación, una duda o que le esté pasando algo, sin problema. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la tartamudez. Si alguna persona que nos esté escuchando, a mí eso que se me viene a la cabeza primero son los pequeños, pero también los adultos. También, ¿no?, los adultos tienen, claro. Que tienen problemas de tartamudeo y quiera saber una madre preocupada, un padre, si eso es normal, no es normal, cuándo tiene que preocuparse. Pues que esté muy pendiente de este programa, porque vamos a dar las claves enseguida, pero al mismo tiempo, si tienen alguna duda que les aparezca, les surja sobre su caso concreto y particular, pues pueden plantearla, ¿no?, llamando a los teléfonos de la radio, 46204-2155, a través de nuestra línea WhatsApp, en fin, las diferentes vías de comunicación que tenemos aquí en Radio Brique. Y un inciso, antes de comenzar con el tema de hoy, Laura, porque recordemos que durante el verano hicimos talleres para los pequeños de adivinanzas y resultaron premiados pues tres que acertaron las adivinanzas que se planteaban. Esos tres pequeños iban a recibir como premio un taller de estimulación del lenguaje. Y bueno, pues el premio se va a hacer efectivo este próximo viernes, ¿no? No este, sino el siguiente. El siguiente. Viernes 21 de octubre, de 6 a 7, en la consulta de Laura García, situada en calle Corrales Jordán, número 10. Allí se va a hacer efectivo ese premio para los tres pequeños que, bueno, pues resultaron victoriosos en ese pequeño concurso, ¿no?, que hacíamos aquí a modo de consulta también. Bueno, pues la tartamudez. ¿Qué es la tartamudez? En primer lugar, lo que voy a hablar un poco es de qué es la tartamudez y cuáles son sus causas, ¿no? La tartamudez en sí, también llamada disfemia, se puede conocer como los dos términos, es un trastorno bastante complejo. Y lo que aparece normalmente son una serie de prolongaciones de sonido, de palabras, de sílabas y bloqueos al hablar. Vale. Estas prolongaciones, aunque creamos, no son voluntarias, es decir, el niño o el adulto no lo hace queriendo. Sin embargo, el esfuerzo, la tensión que el niño puede provocar o incluso la evitación de querer hablar en determinados sitios suelen ser aprendidos. O ya, eso ellos lo aprenden a base de las mismas prolongaciones que está provocando. Le está provocando, pues, que no pueda comunicarse con el resto de las personas, pues ellos mismos, ¿qué hacen? Evitar situaciones, ¿vale? Por eso se dice que es un caso aprendido. Sin embargo, las prolongaciones no son voluntarias, le salen a él. El entorno quizás lo más importante es quizás el papel más importante para que este desarrollo puede aumentar o disminuir. Es decir, si por ejemplo sus padres le exigen mucho o no se trata a tiempo, pues lógicamente va a aumentar el problema. Sin embargo, si se busca un profesional adecuado, no se le exige, si no se le pregunta, incluso muchas veces es necesario no hacerle consciente cuando es pequeño el niño. Y le paramos y le decimos, tranquilo, repítelo otra vez. No es conveniente porque el niño al principio, cuando es pequeñito, de 2 a 5 años, que ya luego hablaré, ellos no son conscientes de lo que está pasando. Entonces no sería recomendable que nosotros, los padres, le dijéramos que se relaje porque realmente no sabe lo que pasa. Si se lo hacemos más consciente, entonces cuando él va a llegar a lo que hemos dicho antes, a evitar situaciones, que a provocar esfuerzo por querer hablar. Entonces sería conveniente que los padres, eso, luego daré una serie de consejos, que los padres deben de ignorar entre comillas, ¿no? Pero sí no decirle ni poner caras extrañas delante del niño, sino nada, esperar que el niño termine y nada más, y no terminarle tampoco la frase que quiera decir, ¿vale? Porque queramos que termine pronto. La tartamudez en sí. Te quería preguntar una duda. Claro. En los pequeños, la tartamudez en los pequeños puede ser normal. Ahora nos lo vas a explicar, ¿no? Pero la tartamudez en adulto nunca va a ser normal. A ver, la disfluencia, estamos hablando, yo te voy a hablar en principio de disfluencia, ¿vale? Porque la tartamudez en sí no es una palabra que me guste. No, entonces a mí me gusta mucho hablar de disfluencia. La disfluencia significa que no fluye el habla. Entonces, en un niño hay un desarrollo del lenguaje, que es de 2 a 5 añitos, en el que se considera que muchas veces estos niños tienen disfluencia en su habla por el desarrollo. Ya te digo, ellos quieren hablar, quieren comunicarse y aparecen estas prolongaciones de sonido, de palabra, y se pueden considerar normal en un principio. Pero ¿qué pasa? Si el niño continúa, es decir, el niño va avanzando en su edad y continúa, entonces ya no estamos hablando de algo normal. ¿Qué pasa? Que ese niño no ha sido tratado, en su vida adulta va a ser un niño con disfluencia, o sea, un adulto con disfluencia. Entonces, estamos hablando de que no es normal. ¿Vale? Solamente se habla de que es normal cuando está dentro de ese desarrollo. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre esas disfluencias. ¿Por qué aparecen? ¿Cuáles son las causas? Porque físicamente hay algo que haga que una persona tartamudee o no tiene nada que ver. En esto hay muchos estudios, hay muchas teorías, pero realmente no hay una causa exacta. No hay una causa, por ejemplo, como te dice, pues está en el cerebro en tal área porque lo tiene dañado. No. Aquí hay diferentes, como he dicho, teorías de diferentes, investigadores. Investigadores, pero no llegan a lo que es la exactitud. Sí te dicen que puede ser, o que pueden apuntar a orígenes, sobre todo, orgánicos en ese desarrollo del lenguaje, ¿vale? Y que estamos hablando de 2 a 5 años durante ese tiempo. Luego, que puede ser psicológico, que puede ser, por ejemplo, vamos a suponer que el niño en una etapa de su vida pues está viviendo la separación de sus padres. Eso puede ser traumático para el mismo niño, pues eso le puede provocar disfluencia. Pero a lo mejor sería solamente un caso específico, ¿vale? Luego podríamos hablar, por ejemplo, de psicosocial. Pues también, el niño, por ejemplo, tiene unos padres muy exigentes, le exigen mucho a lo largo en el colegio. No es que tengan los padres la culpa. Eso no hay que echarle la culpa al padre, sino que los padres tienen un nivel de vida pues, en el que le exige al niño y el niño, de alguna manera, da su respuesta ante una disfluencia. O, por ejemplo, en situaciones en las que su vida, o sea, son casos, por ejemplo, conflictivos, de situaciones en casas que no son las adecuadas, también puede aparecer. Fisiológico, también se dice que puede ser causa fisiológica en cuanto a lo que es el control motor, ¿vale? El control motor del habla en sí. Lingüístico, lo que he dicho, en el desarrollo del lenguaje. Y por eso te digo que solamente lo que hay son teorías y aproximaciones, pero realmente una causa exacta no te dice este niño tiene tartamudez por tal motivo. La causa la determináis vosotros los logopedas, ¿no?, en consulta. Normalmente, exacto, hay causas que se ven. Es decir, tú estás hablando de una entrevista, lo primero que se hace es una entrevista con los padres, solo con los padres, en el que son preguntas un poco... personales, si hay conflictos en la familia, si hay muchas discusiones, si ha habido cambios recientes, si ha habido una muerte, porque también puede ser causa de una muerte. Tuve un caso, por ejemplo, de una muchacha que al morir su madre, de pronto empezó a tartamudear. Y simplemente fue un caso psicológico, ¿vale? Entonces puede ser, nosotros determinamos un poco y a partir de ahí empezamos lo que sería su intervención. Claro, cada intervención es individual. Normalmente también se dice que se da más en niños que en niñas. ¿Por qué? No sé decirte. Sí es verdad que hay muchos más casos de niños que de niñas, ¿vale? Otra, ahora, ¿cuándo yo le aconsejo a unos padres que tienen que tratar a sus niños o por lo menos que tienen que pedir orientación a alguien? Cuando ellos ya vean que su niño o su, por ejemplo, el mismo profesor le está diciendo, pues mira, yo veo el habla del niño que no es muy fluyente, que el niño como que se queda un poquito atascado, ¿no? Que es la palabra que normalmente definimos. Pues sería recomendable que esos padres se preocuparan en buscar a alguien que le oriente. Luego, simplemente, aunque no sea, no vaya a ser un niño con disfluencia, pero a lo mejor hay algo que le está afectando en ese momento. También cuando están viendo que el niño hace esfuerzo o provoca mucha tensión al hablar. Ejemplo, por ejemplo, cuando el niño quiere decir, pero es que, y empieza, pero, o mamá, mamá, y empieza muchas veces. O el lo que llamamos el atasco, ¿no? Como dice mucha gente, que se atasca, empieza, sí. Y no puede. Sí. Ahí estamos viendo ya esfuerzo. Cuando un niño empieza y la respiración empieza a fallarle, está esforzando, ¿vale? Ahí es preocupante, hay que ver. Luego, cuando el niño empieza a evitar situaciones, mamá, yo no quiero hablar con, o no me hagas hablar delante de la gente, o en clase no quiere hablar, se siente, mamá, no quiero hablar, díselo al profesor, por favor, que yo no quiero hablar. Él ya está evitando, es decir, el niño ya está siendo consciente de que algo le pasa. Luego también, cuando el niño venga diciendo que hay burlas por parte de sus compañeros, ¿no? De que, mamá, me llaman tartamudo, me llaman que no engancho, que sí, que muchas veces, la verdad que son niños y no tienen maldad, pero... O se imita, ¿no? El exacto, tartamudeo imita, en plan broma. O incluso, sí. Qué gracioso, mira, y empiezan... Sí, los adultos. Exacto. Entonces son casos que son preocupantes y realmente al niño le llega a afectar. Estoy hablando de niños igual que adultos, ¿eh? Luego, igual que lo que he dicho anteriormente, el niño empieza a ver que los padres ven cambios, en el que el niño está más callado, está más retraído, no quiere hablar, algo pasa, e incluso ya los padres le están viendo que le provoca esa tensión o ese esfuerzo al hablar, sería recomendable que lo valoraran. Y, o por ejemplo, el mismo niño ya consciente, mira mamá, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Que los hay. Hay niños que ya vienen, mamá, ¿por qué me atasco? ¿Por qué no puedo hablar claro? ¿Por qué? Son más mayorcitos ya. Claro, ¿no? Ya a lo mejor 6, 7, 8 añitos, ya ellos ven que los demás niños no hablan igual. Entonces, el ser consciente llega un momento en el que tienen que hacerlo. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, de 2 a 5 añitos todavía son muy pequeñitos y no se dan cuenta. También los hay. También me encontré con casos que no puedo. Y te dice, no puedo. ¿Entiendes? Entonces habría que valorar y ver si va a ser un niño con disfluencia, con predisposición. Porque es un factor muy importante biológico también. Biológicamente, o sea, genéticamente, puede que también si hay familia, en su familia, por ejemplo, un tío, un abuelo, o presenta algún tipo de tartamudeo o es tartamudo, pues el niño puede tener más de predisposición a poder tenerlo. ¿Vale? Luego, otra cosita que es importante, ahora sí que voy a hacer la distinción entre lo que podemos hablar de lo que es una disfluencia normal y una disfluencia no normal. Es decir, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse? Exacto. Ya lo que he hablado anteriormente ya dan una serie de signos, ¿vale? De decir, bueno, mi niño sí que tiene esto, me voy a orientar qué es la tartamudez, qué es la disfemia y quiero ver un poco de qué va esto. Pero ahora sí voy a explicar un poco cuándo es una mayor preocupación. Mira, en el comienzo, lo más importante es lo que yo he hablado antes. De 2 años y medio a 5 añitos es el desarrollo del lenguaje. Antes, probablemente, a lo mejor el niño, podemos decir que a los 4 añitos, el niño está hablando normal. Y de pronto, un día, se levanta el niño y empieza con una disfluencia. ¿Qué podemos decir? Lo primero, ¿va a ser un niño tartamudo? ¿No va a ser un niño tartamudo? Vaya, no, lo primero, no, ay, mi niño tartamudea. Ay, que Dios, qué irritación, ¿no? Lo que hay que ver es que eso es en esa etapa es donde se inicia, ¿vale? Donde hay más probabilidad. A partir de los 6 años es muy raro que el niño aparezca con una tartamudez, a no ser que sea de tipo psicológica. Y ya de 8 a 10 es casi imposible, ¿vale? No, no imposible, sí, pero puedo. Casi imposible, y ya te digo, sobre todo puede ser por un caso puntual. Ahora, de los 2 años y 4, o 5 más o menos, es cuando podemos ver que el niño, si sigue, o sea, si sigue 5, 6, 7, y sigue con la misma disfluencia, entonces estamos hablando de que el niño tenga una predisposición a que va a tener tartamudez en su vida. Ahora, voy a explicar qué es lo que se considera normal. Vale. El niño empieza a hablar, o sea, estamos hablando de 2 años y medio, 5, ¿eh? El niño está hablando y empieza a tener vacilaciones, es decir, interjecciones, empieza a decir, eso es normal, ¿vale? Su lenguaje se está desarrollando y tiene que hacerlo. Está buscando las palabras, ¿no? Para comunicarse. Está buscando las palabras. Si un niño nervioso, pues las va a buscar mucho más rápida y puede que se trabe un poquito más. Repite frases y palabras. Es decir, sus repeticiones son, pero, mamá, mamá, yo, ¿vale? Son repeticiones de palabras o frases. Sí. Y utiliza muletilla. La va utilizando porque va viendo que como se queda un poquito ahí atascado, pues él mismo se va inventando su muletilla y las va cogiendo. Esto es normal, ¿vale? Esto se considera normal. De hecho, esto desaparece espontáneamente. De un día para otro, a lo mejor el niño se levanta y dice, ¡buf! Se ha acabado. Aquí ya no hay más disfluencias que valga. Y sin embargo, no hay que darle importancia, ¿vale? Sí, es normal que te preocupe, pero lo que he dicho antes, no pongas caras extrañas y no le hagamos al niño tener conciencia de lo que está pasando. ¿Cuándo consideramos que no son normales? Cuando ya las repeticiones son sílabas, ¿vale? Son sílabas o sonidos solo. Es decir, el niño empieza mi, o que esto es atacarse, ¿vale? Esto es ya un bloqueo, por decirlo así. Entonces, vamos a preocuparnos. Cuando ya esas prolongaciones de sonido exceden de un segundo. Es decir, el niño está durante un segundo haciendo ese sonido. Pu, pu, pu, pu, pu, ¿vale? Luego, igual, el bloqueo. El bloqueo tiene que durar más de un segundo. Y el bloqueo muchas veces serán audibles o no serán audibles. Simplemente el niño se queda como sin respiración. ¿Qué hay que hacer en este caso? Acudir a algún especialista que te oriente. ¿Por qué? Porque son predictores de tartamudez. Son niños que van a tener más posibilidad de que sean niños tartamudos. Lo repito otra vez, ¿vale? Fundamental. Si encuentras en el niño esfuerzo, tensión, prolongaciones largas, es decir, que se dan de un segundo, y bloqueos igual, que se dan de un segundo, y sobre todo repeticiones de sílabas y sonido. Si son palabras o frases, no hay que preocuparse. Aún así, si quieren orientar, se pueden orientar. Claro que siempre evita la preocupación. Esto es quizás un poco de forma resumida, ¿vale? Doy las principales claves para que los padres se alerten. Y luego sí, en el nivel de desarrollo, pues existen 4 fases que va, como hemos dicho, desde los 2 añitos y medio hasta que el niño empieza, o sea, hasta que vamos a la adultez, ¿no? Y voy a contar un poco también cómo se desarrolla, vale, ese nivel. Mira, la primera fase corresponde a lo que hemos dicho, en la que es en el periodo preescolar. En el periodo preescolar ya hemos dicho que el niño aún no es consciente, son dificultades episódicas, es decir, que se presenta a lo mejor durante semanas, durante meses, y entre los que él habla, en un momento es normal y en un momento empieza con disfluencia. Y en estos casos, lo que hemos dicho, hay un alto porcentaje de recuperación. Los niños desaparecen de pronto y nada más. El niño se tartamudea a lo mejor o tiene su disfluencia cuando está más excitado, cuando está enfadado. O, por ejemplo, cuando tiene que llegas del colegio y quiere contarte el día entero. Demanda atención. Claro. Pues mira, yo he hecho esto. Claro, es normal, ¿vale? Pues es normal que en ese momento también se quede con esa disfluencia. Predomina la repetición. Y es normal que repita lo que es las sílabas iniciales, lo que hemos dicho anteriormente, o las palabritas enteras. El de mamá, mamá, mamá, y se queda ahí, hazle caso ya, sí, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo, también los errores, lo que he dicho antes, en preposiciones, en pronombres, el yo, el mí, y la palabra función, el decir y, pero, y lo que hemos dicho. El niño no se preocupa por lo que le está pasando, el niño ni se está enterando siquiera. Nosotros sí, los padres sí. Los padres estamos diciendo, Dios mío, ¿qué te pasa? Párate, párate, habla más despacito. Nuestra cara se pone toda asustadita pensando que ay, mi niño es tartamudo ya. No tiene por qué, ¿vale? Estamos en una etapa en la que no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Uh-huh. Luego ya entramos en la segunda fase. La segunda fase va en lo que es la etapa de primaria, es decir, la primero, segundo, y ya el trastorno empieza a ser más crónico, ¿vale? Ya aparece más disfluencia que habla normal. Ya el niño es raro que hable fluidamente. Y se da sobre todo en la mayoría del discurso, es decir, el niño está hablando y la mayoría pues empieza a tener disfluencia cuando va diciendo nombre, cuando va diciendo los pronombres, los adjetivos. O sea, el niño ya no solamente tenía la disfluencia, como hemos dicho antes, las sílabas iniciales, sino es todo el discurso prácticamente. Y aún así todavía el niño no se preocupa mucho, ¿vale? Tampoco es consciente. A lo mejor cuando se pone más excitado, cuando se pone más nerviosillo, es cuando para decir, ¡ay, no me sale! Pero realmente todavía el niño no empieza la evitación, el niño no evita las situaciones. Y luego ya pasaríamos a la tercera fase, la que empieza más o menos los 8 años. En los 8 años es cuando está terminando la infancia y empieza un poquito la adolescencia. Aquí lo que es la disfluencia va apareciendo, desapareciendo, dependiendo de la situación en la que el niño se encuentre. Si el niño, por ejemplo, está hablando con extraños, o lo va a evitar, o se va a callar, o simplemente va a empezar a bloquearse. O, por ejemplo, cuando está en clase. En clase, por ejemplo, le dicen que hable o que recite algo o que lea y en muchas ocasiones el niño lo evitará también, dirá, o también se tendrá a bloquear. Y entonces empezamos ya lo que es el círculo este. Empieza mamá, no quiero hablar en clase, el niño se pone cada vez más nervioso, el niño va siendo más consciente, empieza a evitar. O sea que todo se va haciendo como una pelota, ¿no? Y sigue igual, ¿vale? Empieza, ya los niños se buscan una sustitución. Es decir, si yo, por ejemplo, me trabo en decir la palabra atrás, esta, pues voy a coger otra. Empieza el miedo. Ya empieza a ser un poquito más consciente de lo que le está pasando. Y ya pasamos a lo que es a partir de los 10 años o mayores, personas adultas, en las que ya el niño simplemente vive en un temor a que le hagan hablar. A que le hagan hablar simplemente en la calle o con gente extraña, porque a lo mejor en situaciones en su casa o hablando con gente conocida. Yo he tenido casos, por ejemplo, que el niño cuando se comunicaba con su perrito, con un animal, con un pajarito, lo hacía estupendamente. Era tanto la seguridad que tenía que no llegaba a bloquearse. Sin embargo, en el momento en el que hablaba conmigo, hablaba con su madre, pues sí lo hacía. Otro caso, por ejemplo, es hablar bajito. Le decía que hablara bajito y no lo hacía. O que cantara y no se bloqueaba. ¿Vale? Momentos de seguridad. Sí, normalmente cuando cantamos tenemos una pronunciación, vamos, de castellano perfecto. Exacto. Lo hacemos muy bien. Sí, sí, sí. No. Cuando se canta. Pues por eso, en esas situaciones, por ejemplo, pues el niño sí deja el bloqueo. Se siente más seguro y evita el ponerse más nervioso. Pues esas situaciones sí que le hace que no se bloquee. Luego, el niño, ya te digo, empieza con la vergüenza, el temor, la evitación, empieza a sustituir las muletillas, reacciones emocionales, empiezan a sentirse mal, empiezan los sudores, pues sí que hay niños que lo pasan mal y se le nota, ¿no? Y además cuando somos lo que es el interlocutor, o sea, el que estamos hablando, está poniendo caras extrañas, como diciendo, Dios, Dios, que no le sale, Dios, que no, y te pone, porque claro, él lo está viendo, tú no te das cuenta a lo mejor en tu cara. Pero la persona que tartamudea sí lo ve y está viendo que te estás poniendo roja, que no puede, pues se le provoca todavía más ansiedad. Entonces, lo ideal sería, claro, difícil, ¿no? Pero sí que lo ideal sería que nos mostráramos tal como somos, ¿no? Que simplemente ni hace falta decirle tranquilo, relájate, ¿no? Sino dejar que hable. Sí. Dejar que hable y que termine cuando pueda. O sea, no forzarle a decirle, venga, tranquilo, repítelo. No es tan fácil, ¿vale? Claro. Y esto sería un poco, pues, las fases que tiene, que eso, que en cualquier caso en que los padres vean cualquier cosa, que quieran preguntarme, que por ejemplo, su niño tiene tal edad y ha comenzado, que yo sin problema les oriento aquí en mi consulta y que sin compromiso, que hombre, que siempre lo bueno es que se vayan tranquilos y que sepan si es necesario una intervención, si no lo es. Eso te iba a preguntar. Cuando uno es consciente de esas fases iniciales, por ejemplo, la primera fase, ¿no?, en la que todavía no se sabe si va a tener un problema, claro, o no, ¿cuándo es realmente preocupante para acudir ya a un logopeda, ¿no? La segunda fase, por ejemplo, ya sí que habría que acudir necesariamente. Mira, en la primera, por ejemplo, la primera fase que el niño no es consciente, realmente la rehabilitación no se hace con el niño. Se hace una intervención indirecta con los padres. Nosotros les enseñamos a los padres qué es lo que deben de hacer. O sea, pero nosotros trabajamos con el niño a lo mejor para que nos conozca, jugar con ellos, pero realmente no es una intervención directa 100%. Es una intervención para ayudar a los padres, para orientarles, para saber cómo tienen que actuar ante el niño, porque son muy pequeñitos y tú lo que tienes que evitar es hacerle consciente de lo que tiene, ¿vale? Porque ya te digo, puede ser una disfluencia normal y ya estamos tratándolo como si fuera un niño que va a tartamudear. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, la segunda fase, sí, el niño ya empieza un poco a no que sea consciente todavía, pero sí que ya el niño podemos intervenir con él. Ya se puede intervenir, podemos ejercicios de de relajación, de respiración, de seguir unas pautas, o sea, ya el niño es un poco más grande. ¿Cómo se afronta? ¿Qué es lo que se hace para intentar, bueno, pues evitar la tartamudez o para combatirla, ¿no?, para que desaparezca? A ver, cada rehabilitación o cada sesiones son independientes, o sea, cada niño es independiente de otro. Son individuales. Y también dependiendo totalmente de la causa. Si, por ejemplo, estamos hablando de un niño pequeñito que simplemente ha empezado con su disfluencia, es un tratamiento indirecto a través de los padres, como te he dicho, que empezamos a trabajar con el niño, pues lo más importante es enseñarle la relajación a través del juego. Le enseñamos que es un muñequito de trapo, que se convierte en un osito de trapo y jugamos con él. Trabajamos la respiración también a través del juego. Y sobre todo eso, lo que buscamos es la relajación, lo que es la relajación en la musculatura, para que el niño poco a poco también vaya bajando esa tensión que poco a poco se le va a ir generando. Cuando ya es más adulto, pues ya tenemos que son ejercicios mucho más centrados en evitarlo, ¿no? En evitar esa tartamudez, también ver qué situaciones se lo provocan. Es muy importante también ver lo que hemos dicho antes, si la situación, por ejemplo, es por un caso particular, si, por ejemplo, es simplemente porque sus padres han tenido una separación, pues eso ya es más de la parte psicológica, ¿no? Yo les ayudo en lo que es mi papel como logopeda, pero sí que es verdad que ellos necesitarían un tratamiento psicológico en el que entraran los tres. Claro. Y también eso se pudiera resolver por ahí. Yo no entro en la parte psicológica, claro. Yo solamente mi papel es como logopeda y sí le recomendaría. Y en el caso de adultos, por ejemplo, si te llega un adulto a consulta con tartamudez, se establecen las causas y se trabaja con él. ¿Cómo? Sí, pues mira, lo que son las pautas casi siempre son iguales, ¿no? Lo que es la relajación, lo que es la respiración. Luego lo que se trabaja es un poco articulación, que articule bastante claro, o sea, todo eso va a la coordinación. La respiración, cuando se la enseñamos, es a base de la coordinación fonorrespiratoria, que vaya cogiendo aire, que vaya haciendo sus pausas, y luego lo más importante es que él vaya controlando. Y luego son ejercicios muy... A ver, existe, por ejemplo, uno en el que vamos hablando los dos a la vez y va leyendo, y ahí, por ejemplo, deja de tartamudear. Son muchos casos los que deja de tartamudear. Es como, muchas veces también hay un ejercicio que es tartamudear, provocar la misma tartamudez. O sea, sí, es que es complicado, ¿vale? Es complicado de explicar. Pero sí que en muchas ocasiones se dice, venga, vamos a tartamudear, y la persona deja de tartamudear. ¿Desaparece la disfluencia? Se controla. ¿Nunca desaparece? Desaparece, es raro que desaparezca. A ver, tú, por ejemplo, hay personas que tú puedes perfectamente, son personas con disfemia y tú no te puedes dar cuenta. O sea, ellos los han llegado a controlar de tal modo que para ti, o sea, tú no te das cuenta y para él ha desaparecido, pero realmente la tiene que ir controlando siempre. Claro, en situaciones concretas de mayor nerviosismo aparece. Puede que aparezca algo. Aparece en cualquier persona normal. Exacto. Pues, aquí mismo, por ejemplo, claro, me puede pasar a mí. Que me sí, a mí también. Claro, es que es eso, es que es algo que nosotros mismos, la misma tensión que tenemos, nos puede surgir. Pues a esa persona exactamente igual. Ellos controlan. De hecho, siguiendo todas las pautas van controlando, pero sí que en algún momento pues puede que le surja. O a lo mejor en un momento más estresante de su vida le vuelve a aparecer. Pero nada, vuelve otra vez con lo mismo, intentar el control. Es lo más más importante en lo que es la difemia, el control. ¿Algún consejo extra, recomendaciones? Unos cuantos consejitos. Venga. Que le voy a decir, ¿vale? Sobre todo a los padres, en lo, que es lo quizás, que de donde es la raíz, ¿no? Donde parte, sí. Es la raíz. Mira, lo más importante que yo, y esto además esto lo he repetido mucho en las demás emisiones, ¿no? Pero es que me gusta recalcarlo. Que hable con su hijo de modo lento, siempre lento y pausado, ¿no? Que hablamos con ellos como vamos normalmente al día, ¿no? Corriendo. Evitar los consejos de... Y gritando, además. Y gritando. Ay, mi hijo grita, claro, pero si es que gritamos. Que gritamos. Si es que nosotros gritamos, no sí, hablamos. Sí, sí, somos gritones, sí. Que hable lento y que no le diga al niño, ay, despacio, coge aire, respira, párate, inténtalo de nuevo. No, estamos haciendo un efecto contrario, le estamos haciendo consciente. No hacerle muchas preguntas. ¿Vale? Por ejemplo, el típico bombardeo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, sino una conversación en la que los dos mantengan su turno de palabra, que le enseñe desde pequeñito que hay que tener un turno de palabra, que la madre escuche, que no le interrumpa. Evitar, por ejemplo, esas expresiones en la cara cuando el niño hace algo raro. Es difícil porque es espontáneo, ¿no? Pero intentar por lo menos de lo que en lo que se pueda. Sí, sobre todo porque los padres quizá lo pueden controlar porque lo saben. Exacto. Pero la gente desde el exterior no lo sabe. No lo sabe y hay no personas, lo controla. Por ejemplo, que sí que es verdad que vienen a consulta y me dicen, uy, Laura, es que la gente, ¿qué le digo? Realmente tampoco le puedes decir. Hay gente cercana quizá. Claro, ¿no? Y al menos familiares. Oye, el niño gracioso, te lo dice 20 veces, ¿no? No, no, por favor. Luego también dedicarle unos minutitos cada día al niño para hablar sentaditos los dos, el momento a lo mejor de dormir, contarle un cuento y hablar un poquito con él. Y luego, sobre todo, que acepte cómo es su hijo, que es lo más importante. Mientras antes lo acepte y encuentre y se forme y se intente orientar, antes se va a solucionar todo y que todo tiene solución. Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, es lo que tú decías, se controla, no desaparece esa tartamudez, pero claro, se controla hasta tal punto de que nadie es capaz de darse cuenta. Exacto. Si una persona es tartamuda o no. Exacto. Pues con ese último, esas últimas consejos y recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Laura García que nos haya atendido en este primer espacio de la temporada, la consulta de Logopedia, y bueno, pues invitando a nuestros oyentes a participar como siempre, recordando que volveremos dentro de 15 días para abordar otra cuestión más relacionada con este ámbito, el de la logopedia. Laura García, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias.